contagió. Mi corazón late fuerte sin remedio. Con tu mirada y tu sonrisa me dejé sin aire al parpadear. Te sientes siempre delante de mí y me sonrojo si te acercas así. Tus trenzas bailan con el viento y yo me pierdo en cada momento. La linda colegiala me hace soñar. Con solo mirarte quiero volar. Tus ojos brillan como el sol y me despiertan esta ilusión. Linda colegiala, no puedo evitar pensarte a diario sin suspirar. Eres mi historia por comenzar, mi primer amor de verdad. Con lento, te quiero hablar, pero mi voz no quiere sonar. Tú me sonríes y es mi señal que este amor puede ser real. Escribo tu nombre en mi cuaderno y te dibujo con amor eterno. A linda colegiala, me tienes así, viviendo un sueño desde que te vi. Quiero que sepas lo que siento y cantarte esto en cada momento. Linda colegiala, dime que sí, que tú también piensas en mí. Quiero entregarte todo mi amor, que es para ti mi corazón. Yeah. A linda colegiala me hace soñar. Con solo mirarte quiero volar. Tus ojos brillan como el sol y me despiertan esta ilusión. Linda colegiala, no puedo evitar pensarte a diario sin suspirar. Eres mi historia por comenzar, mi primer amor de